Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roland y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Se veía venir. Desde que las ondinas asomaron su cabeza por encima del agua y tentaron al nibelungo Alberich, la trama de esta gran historia ha ido avanzando a través de complicadas relaciones paternofiliales, pactos traicionados y, sobre todo, muchísima ambición de poder. El ocaso de los dioses está al caer. Y aquí estamos, como al principio, en el mismo sitio, a la orilla del Rin y con el oro a punto de cambiar de manos. Porque esta gran historia que contó Wagner es circular, como el anillo. Es una obra increíble, conmovedora. Es todo tan abstracto y tan filosófico que realmente hay un margen muy amplio de interpretación. Creo que hay una gran dificultad para interpretar esta obra. Hay muchos detalles que deben ser tenidos en cuenta. Pero tienen una base, una línea. La parte más difícil es conseguir esa gran línea. Para mí es muy impresionante, muy fuerte que Wagner haya puesto en la obra tantas cosas referentes a nuestra vida social, relacionadas con seres humanos, con la traición, con el odio, con el amor, con todo. Los dioses no son solo dioses, los dioses son personas que tienen poder sobre nuestras vidas. Y con ese poder hacer un montón de cosas malas. Todo son gestos, todos son movimientos, mucha coreografía, no coreografía en el sentido de danza, sino de movimiento escénico. Y ellos, claro, tienen que trabajar con monitores, no ven nunca al director de escena, al director de orquesta directamente, y eso es un reto muy grande para ellos. Con Siegfried ya me pegué un par de tortazos y ahora ya sé qué evitar, qué cosas no hacer. Y fue como dejar que algo, desarrollar una idea que ya la había probado una vez. Bueno, nosotros somos las hijas del Rin, estamos en el agua, estamos flotando, estamos nadando. Y el leitmotiv, ¿no?, que Wagner escribe para nosotros es el guayalala, guayalala. Siegfried es un tipo muy fuerte, muy feliz, abierto a la vida. Uno puede pensar que las ninfas pueden ser, o sea, que son unos seres espirituales, a la vez pueden ser muy jocoso, ¿no?, como muy juguetonas, pero las hijas del Rin tienen digamos que una pequeña pizca de pimienta, ¿no?, en donde lo que hace es picar a Siegfried para decir, oye, danos el anillo. Entonces le dicen, ay, pero qué guapo eres, pero cómo te quiero, danos el anillo o te vas a morir. Jugamos con él, le tentamos. Pero bueno, Siegfried toma la decisión de quedarse con el anillo y en ese punto las ninfas dicen, lo siento mucho, ahora es tu destino y nosotras desaparecemos. Digamos que sí, que son las mujeres más o menos las que dominan, ¿no?, la historia del universo, la historia de, y en este caso del ocaso de los dioses. Brunhilda es un gran símbolo. Pero no solo un símbolo de las mujeres, sino de la vida en la Tierra. Porque la Tierra es mujer. Brunhilda es una mujer y ella es poderosa. Pero el mayor poder que tenemos en el mundo es el amor. La música es definitivamente clara porque el final es esperanzador. Y sí, volvemos a empezar. Yo creo que la destrucción del universo es algo que propones cuando ya no crees en nada. La esperanza devota de que el amor entre Brunhilda y Siegfried comenzará una nueva época mejor y más justa y más humana y todo, esto no sucede. Pienso que es un poco taoísta o budista. El eterno comenzar, sin principio ni fin. Yo creo que Wagner en su vida privada nunca logró tener una relación satisfactoria y yo creo que esto todo lo metió dentro de su arte también. Si en la vida real tenemos amor, seremos felices para siempre. Cada interpretación es una nueva experiencia. Quizá haya personas después de las 2 horas del primer acto que estén cansados. ¿Cansado? Pero no lo creo. Si conseguimos que la música llegue al público, es mi trabajo y el de los músicos. Espero que a 1 de la madrugada salgan del teatro y... Muy buenas noches, bienvenidos a Jazz Clásica, aquí como todos los lunes, en esta 4ª temporada que vamos a hacer. Hoy tenemos aquí una playa de estrellas con todos nosotros, porque como podemos observar nuestros oyentes, estuvimos con el ocaso de los dioses. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Efectivamente, lo que acaban de escuchar era una de las pildolíricas que graba, edita y publica la Ópera de Oviedo, y que hemos emitido con su previa autorización, lógicamente, de Alicia Hutton, que es la jefa de comunicación, que fue invitada de Radio Crash el año pasado. Y han oído a Pachi Poncela, nuestro becario de lujo, invitado 3 veces también aquí, que es el presentador. Después se veía... Esto es un vídeo, se gana mucho cuando lo ven, ¿eh? Se ve un tío muy feo por ahí tocando el piano con una camiseta de los Conciertos del Marqués. Luego se veía el cogote de Miriam del Río, arpista de la OSPA, que también fue invitada nuestra. Y después al director musical Christoph, no sé qué, Christoph Getschol, director de escena Carlos Wagner, al tenor solista del papel de Siegfried, que es Mijael Bekua, y después a Vanessa Goicoechea, que es la que hace de Boglinde, una de las hijas del Ring, y luego los planos de la orquesta, Elena Albericio, que toca los conciertos del Marqués, bueno, mucha gente querida por ahí, les recomiendo que lo vean. Por cierto, Pachi Poncela, le recordamos que también hace lo que llaman las oberturas, aparte de grabar las pildolíricas, hace las oberturas, que son unas mini conferencias previas a cada función, media hora antes, para ser exactos, en el hall del Teatro Campoamor, antes de cada una de las 4 funciones. En este caso, como empiezan a las 7, en vez de las 8, que es lo habitual, pues de 6:30 a 7:10 tienen ahí a Pachi contándoles la vida y la muerte, en este caso, de Siegfried. Con este título se cierra la tetralogía en la temporada de Ópera de Oviedo y comienza la temporada, y nosotros, hoy que es víspera del estreno precisamente, pues empezamos también nuestra 4ª temporada de Radio Crash. Y aparte de traer de Crash Clásica, y aparte de traerles a estos invitados enlatados, tenemos aquí 3 de cuerpo presente, que son también protagonistas de esta producción, que son Rubén Menéndez, buenas noches, Rubén Menéndez. Buenas noches. Insigne Viola. Solista de la Oviedo Filarmonía, que es una de las 2 orquestas que se juntan para hacer esto, aunque solo toca la mitad de la ópera, y luego nos explicará él cómo ha sido esta movida. Luego está aquí Marina Pardo, que es también una de las solistas, que hace el papel de Belgunde, no sé si lo he dicho bien, que es otra de las hijas del Rin. Marina, buenas noches. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por venir. Buenas Marina noches. Pardo, habíamos hablado de ella aquí, pero todavía nunca había venido, porque hablamos de ella a propósito de un CD que grabó con Rubén, justamente, con canciones para mezzo, viola y piano. Y después tenemos a otro de los solistas, masculino en este caso, que hace el papel de Alberich, que ya estuvo cantando Siegfried, y que es Zoltán Nagy. No sé si lo he dicho bien. Zoltán, muy bien, buenas noches. Benvenuto, buenas noches. Él es, bueno... Todos creemos que es húngaro, él dice que es transilvano, luego discutirás con Enrique si Transilvania es Hungría o Rumanía. Enrique tiene su teoría. ¿Es Hungría o Rumanía? Es un poquito complicado. Complicado, ¿no? Soy un bajo barítono húngaro, pero soy nacido en Rumanía. Ajá. Y vivo a Viena. Vive en Viena, un chico muy, muy viajado y muy estudiado, como comprenderán. Bueno, pues ellos nos van a hablar un poquito de esta producción y de sus filias y fobias al respecto. Entonces, tenemos el primer corte de música que vamos a poner ha sido una elección de Marina, tengo entendido, que nos explicarás por qué has elegido este fragmento y esta versión. Cuéntanos. Bueno, pues yo he elegido Para hoy, la parte que para mí es la más, bueno, yo creo que para cualquier amante de esta ópera en concreto, del Ocaso, la más bella, es la parte que corresponde a lo que se llama el funeral o la muerte de Sigfrido. Justo inmediatamente después de morir, pues suena esta maravilla de música, y yo he elegido además una versión en concreto, que es la de Solti, con Viena Philharmonic, que, bueno, pues es para mí el disco de referencia, la grabación de referencia de todo el anillo, porque él grabó todo el anillo, y este disco en concreto, no sé si está mal que lo diga, pero yo es el que he usado para estudiar. Digo, no está mal que lo diga, porque muchas veces se dice esto de que, bueno, no se debe estudiar con los discos y tal. Bueno, no se debe estudiar con los discos si no tienes la partitura delante y un criterio para valorar lo que te gusta o no te gusta de ese disco, lo que quieres aplicar o no de ese disco, ¿no? Yo debo confesar que, vamos, que es mi Götterdämmerung de cabecera. ¿Quién hace tu papel en este caso? ¡Ostras, pues me has pillado! O sea que, mira, tenemos una cantante que nos va a poner un interludio orquestal, realmente. Y que no ha elegido la versión por la cantante, lo cual es algo bastante excepcional, ¿no? No vamos a hacer chistes sobre sopranos y cómo giran una bombilla. Bueno, eso dice mucho de... De que es mezzo, en realidad. Y de lo poco importante que es mi papel en la ópera. No, no te creas. No, es un papel que es importante en cuanto a la trama, pero bueno, musicalmente, imagínate, en una ópera que dura 5 horas con los descansos, mi papel, yo estoy 20 minutos en el escenario. Pero lo que sí sé que es Birgit Nilsson, la Brunhilde, y que está Fischer Dieskau haciendo Günther. Ah, yeah. Wow. Y son dos cantantes, pues hombre, que es innegable en su... Me pasan aquí un chivato. Mi papel lo hace... Gwyneth Jones. Fíjate. Gwyneth Jones, Ludwig también. Si no me equivoco, Gwyneth Jones, más adelante en otra versión la hemos visto haciendo Brunhilda. ¿Puede ser? No lo sé. Sí. No lo sé. A mí me suena el nombre, pero no la conozco. Pues... A mí sí, yo tengo algo de ella por ahí. Pues creo que sí. Juraría que en una de Bayreuth que dirige Boulez. A ver si me estoy colando, pero juraría que Gwyneth Jones es la Brunhilda. Si te colas, no pasa nada. Pues nada, pues eso quiere decir que en unos años estaré yo cantando Brunhilda. Claro, eso esperamos todos. Sí, sí. Y no solo Oviedo. Bueno, pues vamos con ello. Enrique, venga, adelante. Venga, vamos para allá. Thank you. Bueno, como veis en la grabación, realmente fantástica, la verdad que una elección muy buena. Te estábamos comentando cuando, bueno, estamos yendo a la música, que esta música se hizo muy popular en líneas generales gracias a la película Excalibur y en la serie de Richard Wagner, que me parece que no interpretaba, ¿os acordáis que interpretaba la serie? ¿No la serie de Wagner? Es de 1963. ¿Richard Burton puede ser? Dirigida por Tony Palmer, protagonizada por Richard Burton y Vanessa Redgrave. Eso es. Sí, sí, efectivamente. Todo esto, esta información la tienen, por cierto, en el programa que edita la ópera de Viedo. Ya me extrañaba a mí que estuvieras tan enterado tú de no, todas no, evidente, no pretendía simularlo. Que lo tenemos aquí en la mano y, bueno, que realmente es un libro. En realidad, ¿no? Merece la pena comprarlo porque es un documento fantástico. Incluye el libreto completo, la traducción, no es un libreto bilingüe. Y tiene un montón de información, citas de ensayos de Thomas Mann y un montón de gente. Y luego tiene siempre unas, lo que llaman, alertas de escucha, que las escribe la musicóloga de la Ciudad de Oviedo, María Cina Cortizo. Y la verdad es que está muy bien. Y bueno, aparte de toda la ficha técnica y el reparto y demás. Por cierto, al final del programa hay unas páginas en las que figuran los mecenas, colaboradores, benefactores de la ópera. Y si se fijan al final, hay mecenas 2.000, mecenas 1.000, va bajando la cantidad y al final pone mecenas 75, que son los pequeñitos. Ahí tienen uno que pone, el nombre allí es muy largo, pero bueno, pagó poco. Y es don Luis Enrique Valcarce González de Vango. Pues este es Enrique, que quería poner Crash Clásica como mecenas, pero para eso había que pagar 2.000 pavos o 500, o cuánto. Entonces, bueno, nos quedamos con... Porque son un poco flexibles. Enrique es mecenas de la ópera de Oviedo. Con ese nombre tan largo pareces marqués, tío. Enrique, pareces de Oviedo con ese nombre. Pregunta a ver qué es. Yo soy noble. Lo que pasa es que en horas bajas, tío, a las familias se lo tienen altibajo. Te tienen que dar un pin o algo, ¿no? No, voy a ir. Cuando vaya a la ópera, voy a ir. Es que me den el carnet ese, tío. Me imagino a la gente de Oviedo diciendo, ¿y este? ¿Quién es este que se nos ha escapado? No lo tenemos controlado, no lo hemos invitado nunca a ninguna fiesta nuestra. Ya, no lo hemos visto por los cócteles. Bueno, gracias Marina por la fantástica elección. Bueno, esta es una tiene un análisis inacabable esta música, ¿no? Porque aparecen todos los leitmotiv vinculados con Sigfrido. Hay una cosa muy significativa, que lo dice Encina también en las notas, que omite los leitmotiv relacionados con el oro y con los Nibelungos, lo cual es una manera de decir que eso a Sigfrido le... Bueno, pues que se la sudaba un poco, ¿no? Básicamente, ¿no? Es para resaltar su nobleza y sus ideales y demás. Lo demuestra a lo largo de tres de las cuatro óperas. Exactamente. Y bueno, pues luego todas las referencias, las similitudes con Beethoven, que era el ídolo de Wagner, estando menor, como la marcha fúnebre prototípica, que es el movimiento lento de la heroica, que dedicaba a Napoleón en un principio, que luego se cambió y demás. Bueno, todo esto. Sí, bueno, y para el que quiera profundizar en esto, hay un documental que se puede ver además en YouTube sobre cómo se hizo toda esta grabación de... ¿La de Solti? Sí. Ah. Y es una maravilla, grabación fantástica, que recomiendo... ardientemente. Hay que tomar nota sí, sí. También. Bueno, como Marina no habla de sí misma, solamente habla de Wagner y de Sigfrido, pues nosotros nos vamos a tomar la libertad de poner una grabación suya para que su voz hable por ella. Que es una pieza de Chausson, que tiene aquí Rubén más detalles. Cuéntanos qué es exactamente, Rubén. Bueno, también puede contarlo ella, que es la protagonista, pero pues, si queréis lo cuento yo. Esto Venga. Es una grabación que hizo Marina hace unos años, privada, no está publicada en ningún lado, que grabó con nuestro querido amigo Fernando Arias. Ajá, timbalero a la sazón de la oficina. Al piano está Miguel Huertas, que es nuestro pianista del trío uh-huh. y gran amigo y tal, y bueno, pues humildemente creemos que está muy bien. ¿Qué pieza es? Es de Chausson, Le Temps de Lila. Ah, pero esto tiene... Esto esto pertenece al poema de l'amour et de la mer. Es el final... ¿Pero eso es Verlaine o quién es? Eso es Verlaine, juraría. Porque eso hay más musicalizaciones, ¿no? Sí, hay Fauré también, Debussy también, probablemente, sí. Y bueno, es la parte también más significativa, más bonita. Y entonces el propio Chausson lo separó como una uh-huh. canción. Entonces Ajá. también aparece en sus libros de canciones como, uh-huh. como una canción llamada Le Temps de Lila. Pero en realidad es un fragmento uh-huh. del poema del amor y del mar. Pues venga, vamos allá. ¿Vas para allá? A Enrique le va a gustar. Seguro. Bueno, realmente una maravilla. Enhorabuena, Marina, ha sido precioso. Muchas gracias. No, además viene, bueno, viene muy bien como, como cortante, así entre Wagner y Wagner, un poquito de, sí, un poco de música de francesa, sí, con piano, ¿no? Es bastante, sí, bastante adecuado. Aunque Chausson, bueno, le acusaban de ser bastante wagneriano también, ¿no? En particular creo que Debussy le daba bastante caña, ¿no? Porque no es que él reivindicaba un poco la, la pureza de la música francesa, retrotraerse al barroco, a Rameau y todo esto, y criticaba un poco a Chausson de que había, se había dejado un poco contaminar por el, por el, la embriaguez esta wagneriana. Y tenemos más solistas, tal como les decía antes, tenemos a nuestro amigo Zoltán, el transilvano. Nayi, ¿cómo se pronuncia el apellido? Zoltán Nagy. Nagy, vale, no digo una, bueno, eso. Significa grande. El grande, vale. Había, me decía Enrique que hubo un presidente de húngaro que, con ese apellido, Enrique. Imre Nagy. Sí, ¿no? Ministro. Ministro. Sí. Bueno, pues él hace, como le decíamos, el papel de Alberich, Alberico, para los amigos, que es un papel, bueno, no es muy largo, pero es muy importante. Aparecen tres, ¿no?, de los títulos de tetralogía. El único que no está es la Valquiria, si no recuerdo mal. Sí. Imagino que tú los has cantado en los tres, ¿no?, supongo. Para mí es el papel más grande, sí, desde Wagner. Ajá. Desde ahora. Ajá. Es un personaje de, desde, ¿cómo se dice en español? Di en italiano, di lo que quieras. Tenemos aquí traductores. Mitología germánica. Sí, sí. Es el rey, sí, de los enanos. Elfo, los elfos negros, ¿no? De los enanos. Enanos, sí. Enanos, sí. Uh-huh. Yo me alegro mucho porque es un personaje negativo. Totalmente. Sí. Para mí es más interesante caracterizar, sí, un personaje así. Claro. Mira, tenemos un, perdona que te interrumpa, tenemos un programa pendiente por hacer, Enrique y yo, con un amigo nuestro que es filósofo, que escribió un libro sobre los malos de la historia, ¿no? Y el problema del mal en la filosofía. Y tenemos un programa pendiente con los malos de la ópera, que los hay fascinantes. Con el Iago de Otelo, Escarpia, yo soy muy fan de Escarpia, brutal. El rol vocalmente es la hostia. O Macbeth, toda esta peña, ¿no? Y mira, no me había acordado de Alberich. Alberich es malo, malísimo también. Porque además el tío es un cabrón porque las maldades. Él mueve muchos hilos por ahí, ¿no? Le dice a su hijo, tú haces esto, tú lo otro. Es un manipulador. Y el tío es un manipulador, la lía parda al final, ¿no? En fin. Bueno, vamos a escuchar a Zoltán cantando justamente este rol, que es, pero en Sigfrido, ¿no? Sí, en Sigfrido. En la producción de Oviedo, me contabas antes, justamente, sí, ¿no? Enrique, cuando quieras. Venga, vamos para allá. La siguiente pista. Albrecht. Bueno, parece que tarda un poco, ¿eh? Der Nebelungen wiedergehört. Das sehnt dich mit ewiger Sorge. Denn was ich in wieder einst in der Faust anders als dumme Rieser des Ringes Kraft. Dann zittern Wälder ewige Hütter. Und als Höhe mich die Höhle se quedó. Era muy cortito lo que pusiste aquí. ¿Qué parte? Ubícanos un poco. ¿Qué parte era esto que hemos escuchado? A ver, voy a mostrar más. Pues si te digo la verdad. No, le estoy preguntando a Zoltán. Ah, me preguntabas a mí. No. Esa es mi parte. La gran escena de Sigfrido, mi diálogo. con Wanderer, con Botán. Un otro húngaro. Vale. Con el dios Botán, que se aparece en la forma del caminante, ¿no? Sí. Que también era húngaro. Era también húngaro. Era también húngaro de Budapest. Pero antes de todo, quiere decir que tengo un gran respeto por, como decía Scarpia, bel respeto por el público asturiano, sí, por su curiosidad, sí, porque es una ópera muy muy difícil por los alemanes también, claro, incluso para los alemanes, Come ho visto l'altra volta, magari Marina mi puoi aiutare, come ho visto l'altra volta era sempre pieno, la gente è venuta a sentire tutte le recite e ci sono rimasti fino alla fine, quindi vuol dire che il pubblico veramente ha trovato questa produzione molto interessante. Le sorprende che estuviesen sempre piene le rappresentazioni? Lo cual, bueno, pues que le sorprende gratamente del público aquí. Es verdad que Wagner, hay sitios que no llena los teatros. Yo estuve una temporada abonado en la ópera en París, Bastilla, y a Wagner no iba. Estamos hablando de París, que es un sitio, sí, bueno, potente, pero bueno, entonces el público de ópera es relativamente conservador en general, ¿no? Salvo sitios ya muy concretos. Y Wagner, bueno, hay gente que no lo traga todavía. Aquí en Oviedo, hombre, despierta mucha curiosidad, porque es un acontecimiento realmente, ¿no? Pero aquí en Oviedo tenemos una situación muy similar, como a Bayreuth, porque no hay ningún contacto con el maestro. Ya, claro. Porque a Bayreuth el foso místico, sí. Es muy profundo. Profundo. Sí, esto hay que explicar que... tal como dice el director de escena Carlos Wagner en las pildolíricas estas que les hemos puesto antes, y se explica también en el libreto que edita la ópera Oviedo, la opción escénica de esta temporada, que fue la misma que en Siegfried, es hacer semi-escenificado, ¿no? Reducir la escena. Esto en parte es porque se juntan las dos orquestas. Eso es. Y las orquestas virtualmente llenan todo escenario y caja escénica, lo llenan todo, con lo cual los cantantes tenéis una pasarela ahí, sí, para desenvolveros, que hacéis y un poquito de la corbata, lo que es, sí, un poco de la corbata, lo que sería el suelo del foso que se ha levantado, y sí, entonces no por ahí para hacemos... mí esto no es semi, no, no es semi, no. y luego es menos tampoco que semi, es Siegfried, ¿no? Es menos, es un cuarto, sí, ¿no? Y luego hay unas proyecciones detrás y demás. Entonces, bueno, tal como decía él, eso les coloca de espaldas al maestro. No lo ven al director. Estáis con monitores, me imagino, ¿no? Tenemos un monitor grande al fondo de la sala, pero así todo es muy complicado. Es complicado. Sí, claro. Es muy complicado. Claro. Solo que yo no veo a lontano, quindi un problema. Dice que él no ve de lejos, entonces es un problema. Ya. No, y además la imagen... Os tenían que poner unas Google Glasses de esas o algo así. Sí, algo así. E comunque volevo dirvi, perché se voi avete sentito tutte queste registrazioni, incisioni di Bayreuth, per esempio quella di Barenboim, quella di Boulez, quella di Tielemann, pure, e se uno sente i dischi ci sono tanti errori, pure degli errori musicali, perché proprio non c'è quel contatto nemmeno a Bayreuth con il direttore dell'orchestra, e se i direttori non sono abbastanza flessibili succedono dei disastri anche. Sí, dice que si se escuchan estas grabaciones, que son ya históricas, claro, de Bayreuth, tanto la que yo hablaba de Boulez como la de Tielemann, etcétera, se pueden escuchar errores debidos al hecho ese de que no se ve bien al director. Claro. Con lo cual, bueno, aquí estamos entonces al nivel de Bayreuth. Sí, al nivel de Bayreuth, desde luego. Tielemann, como sabrán algunos, es el... Ahora se considera un poco el director de referencia, ¿no? En Wagner, es como el mayor especialista y demás. De hecho, en las notas al programa del libreto hay varias citas de él, porque es un hombre que además ha escrito mucho sobre Wagner y ha hecho unas reflexiones bastante interesantes que se pueden compartir o no sobre la estética y sobre la práctica, sobre la teoría y la práctica de Wagner. Muy bien, pues quería en este momento aprovechar para decirles que habíamos invitado también a venir a Pachi Poncela, que excusa su presencia por razones familiares, y habíamos dicho también a nuestra querida Elena Mitrevska, directora del Coro de la Ópera, por el cual Enrique y yo sentimos un gran amor platónico, bueno, algunos más platónico que otros, pero hoy también tenía ensayo, no sé qué, debe estar ensayando todavía con el coro. Estos macedonios están majaretas, realmente. Pero bueno, luego el resultado se ve, ¿eh? Oye. Sí, sí, se está ve, haciendo se un trabajo fantástico. Sí, ella. Porque no deja de ser un coro amateur, no lo olvidemos. Y además, otro problema añadido. Es que ellos, en concreto, cantan desde el patio de butacas. Exactamente, es verdad. No hay sitio para el coro, virtualmente tampoco. Con lo cual, bueno, ellos sí ven al maestro, sí, sí. Pero está un poco lejos. Entonces sí. Ocurre que es muy complicado, porque sí. O escuchas la música claro. O miras la mano. Claro. Si miras la mano... Claro. La orquesta no siempre va con la mano, con lo cual... Y aparte, claro. Aparte la música de la orquesta... No, pero no solo eso, yo... Es, claro. Te llega con retardo. Sí, sí. No, a mí me gustaría... Es un sin Dios. No. Dejadme hablar. Perdón. Me gustaría puntualizar esto. Bastardos. Porque la música al patio de butacas llega más tarde de lo que lo claro, oye el maestro. Claro. Entonces, si el coro va con la mano del maestro, parece que van detrás. Claro, claro, claro. O delante, perdón. Pero claro. Lo que tienen, ellos tienen que ir con la música, no les vale de nada mirar la mano. Claro, entonces, el otro claro. Día, en los ensayos había un problema por eso, porque el maestro decía... No, vais muy rápido. No, è una situazione molto ingrata, perché? Perché in verità adesso abbiamo il coro che sta vedendo il maestro, però il maestro sta di spalle. Invece noi, che non abbiamo nessun contatto, quindi loro almeno avrebbero la fortuna di vederlo, ma lui è con le spalle. Comunque voglio dire che il coro è veramente bravo, cioè hanno un bel suono e anche la pronuncia tedesca è ottima. Sì, dice che felicita il coro perché non solo eso, sino che a parte che la pronunciación del alemán y el sonido son estupendos, ellos ven al maestro, pero sí, puntualiza que lo ven de espaldas, claro. Y si el gesto del maestro no es lo suficientemente grande, no siempre se puede ver las manos. No, esas mismas cosas pasan incluso dentro de una orquesta. Por ejemplo, claro. Estamos en un auditorio donde a lo mejor, pues yo qué sé, la acústica no sea la mejor, vamos a decirlo así, pues a veces los instrumentos que están más atrás, digamos, el sonido, la reacción, digamos, sonora o lo que sea, tarda también en llegar. Imagínate cuando ya estamos hablando de una escena que discurre a lo largo de y ancho de ver, todo un teatro. Es que, ¿no? Es que lo del desfase del sonido, a ver, el sonido son redondeando, bueno, son 300 metros por segundo, o sea, en 30 metros hay un desfase de una décima de segundo, es una eternidad. Cuando estás haciendo semifusas, son muchas semifusas por detrás, claro. Es un desfase, ¿eh? 30 metros no es nada, es una distancia que en un teatro la hay. Pasa con esto es muy típico con las bandas internas también, que tienen otro, tienen el director de esto y va siempre ahí ya se apunta el tiempo y la afinación monitor, también claro, todo. Exacto, el efecto Doppler ya la verdad es que, bueno. Hay que felicitar a Elena una vez más. Elena, hay que decir que es macedonia, pero ya se ha criado en Viena también. ¿Tú no sé si has hablado con ella algo, Soltán? La chica, sí, habla perfecto, Alma. Muy recomendable, perfecto. Además, ella, bueno, pues es muy perfeccionista con ese tema. Además, bueno, recordamos cuando llegó aquí, estaba un poco escandalizada de la lasitud ibérica, con el tema de la pronunciación, ¿no? Y la puntualidad, ese tipo de cosas, ¿no? Y Enrique y yo, pues al principio decíamos, bueno, Elena, relájate, estás en España, Spanish different, tú, tranquila, intégrate, vete con calma, porque bueno, si ayer no... me la he encontrado un día de estos que venía de comer y creo que eran las 5 de la tarde, o sea, que creo que ya ha entrado en esa laxitud. Sí, no, ya está. Creo que se ha adaptado bastante. Se está aclimatando muy bien, de hecho cuando vino era medio vegana y tal, y ahora ya anda comiendo cachopos por ahí. Bueno, como una campeona, o sea que... Muy bien. Otra persona que habíamos pedido que viniera era Vanessa Goicochea, que era la que hablaba también en las pildolíricas, que es otra de las hijas del ring, que bueno, está aquí con familia y tal, y no ha podido venir, pero nos manda muchos besos, tengo entendido, sí. Y si no, pues los cogemos igual. Sí, claro, nos manda. Y luego al la verdad es que yo tenía ganas de habérselo dicho al maestro también, a Christoph Kinney, pero digo, bueno, si intento de explicar yo lo que es Crash Clásica a este tipo en alemán, lo que entienda, cualquier parecido con la realidad, entonces... A ver si me ha dado una hostia. Sí, además ya sabes cómo son los alemanes. No que voy a decir nada. No sé si, bueno, si el concepto le hubiera parecido muy... Aparte que tampoco íbamos a... Estamos mucho más a gusto aquí. A caber aquí. Tranquilinos. Bueno, están hablando mucho los cantantes, pero tenemos aquí a un miembro de la orquesta, que como saben en Wagner pues es más importante todavía que los cantantes. Entonces, Rubén, ilumínanos con tu experiencia. Bueno, ¿para qué soy? Bueno, a ver... Cuéntame. No, no, ¿cómo es estar tocando la viola? Pensaba que me vas a preguntar algo más concreto, vale. No, bueno, no. Pues es... A ver, lo bueno es que se oye poco. Lo bueno es que se oye poco porque hay una pila de notas ahí escritas que hay momentos que está mal reconocerlo, pero parece que estoy haciendo figuración a veces, ¿no? Porque hay pasajes que son un poco fingidos. A ver, hay que reconocerlo. Es imposible tocarlo todo. Buah, es que es muy... Sin embargo, hay una persona en la orquesta, muy querida por todos, que también hemos hablado de ella aquí bastante y que ha venido por los conciertos del Marqués, que es Marina Gursilla, que intenta tocarlas todas. Sí, eso lo hacemos todos. Lleva tres meses estudiando ahí en plan eso minera... Y llegan los descansos, después de dos horas, y el descanso todavía se queda. Sí, doy fe repasando. Que en el descanso está todavía intentando descifrar los arpegios. Yo se lo contaba el otro día al Enrique Susana y estaban, vamos, sí. No daban crédito. Pero decían, bueno, son rusos, es que al final... Forma parte todo de una textura muy densa que hay en la orquesta, porque, claro, mientras unos hacen notas largas muy fuerte, pues otros hacemos la... El trabajo de hormiguitas florituras, de notas muy rápidas y tal, forma parte todo de casi de un concepto de textura, ¿no? Donde quizá, a ver, quizá no es importante tocarlo todo, pero sí que es importante que parezca que lo estás pegando todo. Claro. ¿Sabes? Esto, ya sabes, sabe a veces más por viejo el diablo que por diablo. Está claro. Pero bueno, cuando no es así... Porque también hay melodías y hay momentos, sí, digamos, más de disfrutar. Claro. Hay momentos en los que puedes hacer un fraseo más claro con... En fin, es verdaderamente una maravilla porque, a ver, de Wagner se pueden decir muchas cosas. Ya sabemos que hay mucho debate sobre su personalidad, sobre sus creencias, sus principios, etcétera. Bueno, a mí todo eso me da exactamente igual. Yo lo que valoro cuando hago música es el nivel de inspiración que la persona que ha plasmado eso en un papel tuvo en ese momento. Claro. Y desde luego eso yo creo que es absolutamente innegable. No, eso es una pasada. Sí, sí. Es una pasada de, pues no, es que es muy largo, es que es muy pesado, es que... Sí. Lo es. No, pero vamos. Puede llegar a serlo, pero es terriblemente... Bueno, es increíble, qué sé yo. No, está claro. Yo como músico de orquesta ocasional también, a ver, nos quejamos de eso, de la longitud, la dificultad, ¿no? Tú ves la partichela de viola, tiene 107 páginas, que es una cosa aberrante, ¿no? Es que son 5 horas y pico de música. Pero ¿no? También te digo, yo dame eso, dame tocar eso y no me des tocar Rossini o Donizetti, porque eso es muchísimo más fácil, pero ahí sí que te pegas un tiro, porque mira, es que es un aburrimiento, o sea, no, empiezas a ver doble ya, porque todas notas iguales, ya no sabes por ejemplo, dónde vas. Ese debate lo tuve yo en su día, claro, el año pasado cuando tocamos, y a ver, que nadie me malinterprete, porque yo sé que en Oviedo hay mucha tradición también de bel canto, de Rossini, de muchas cosas y tal. El año pasado cuando hicimos el tour con Italia, ¿no? Que nos dirigió nuestro director asistente, Iván López Reynoso. Iván López Reynoso es un director que se declara a sí mismo como, vamos, rossiniano a tope, ¿no? De hecho, el otro día vi por ahí que va a hacer hasta un curso de interpretación rossiniana en México y no sé qué. Uf. Se me hacía muchísimo más largo que tocar Wagner. Sí, sí. Muchísimo más largo, porque estás tocando también muchas cosas, casi todo acompañamientos también, pero bastante complicados también, pero tan poco... No tiene ningún tipo de consistencia lo que estás haciendo. Totalmente rutinarios. Es un acompañamiento. Estandarizado, sí, sí. Entonces, claro, lo único interesante que pasa en ese tipo de música, lo único interesante que pasa son arriba lo que hacen los cantantes, son las melodías que tiene la soprano, el tenor, el humor que hay en la música, los líos que se montan ahí en la escena. Pero lo de la orquesta es un coñazo tremendo, por favor. No, repito, está claro, está pido claro. Perdón por delante, pero... Todo lo contrario que Wagner. Mira, otra cosa, que el consuelo que puede quedar de la propuesta escénica de ahora, de Oviedo, es que a la orquesta se la ve mucho mejor de lo habitual. Claro, la orquesta está arriba en el escenario y para la gente que vais a ir a verlo, Enrique que va a ir a la tercera función... Vais a disfrutar mucho de ver a la orquesta, realmente. Sí, claro. Y el viento, ¿no? Vas a ver ahí las tubas wagnerianas. Además, les ves que a los del viento se les ve que les mola. Claro, porque país es una fiesta, tío, tocar Wagner. Sí. Es que a mí... El tema de Siegfried y tal. Yo siempre digo... Normal. Trombones y yo tal. Yo siempre digo que ir a escuchar Wagner... yo, personalmente, yo quiero ver la orquesta. Claro, claro. Los cantantes también, pero no me quiero perder la orquesta. Para mí, meter a una orquesta en un foso es un desperdicio. Desde luego. En este caso, porque, bueno, sí, estaba antes diciendo Zoltán, ¿no? No, es que esto es menos que semi-escenificado. Pero es que aunque fuera escenificado, que yo ya sé que hay mucha gente que le gustaría que esto fuera escenificado, pero a mí me aporta mucho más ver la orquesta que ver el árbol debajo del cual se muere Sigfrido. ¿Me entiendes? Está bueno, claro. Mi opinión personal sería poder verlo todo, ¿no? Pero sí es cierto que Rubén y yo, cuando vamos a la ópera o a la zarzuela, a él nunca le gusta ir en patio de butacas porque claro, no ve a la orquesta. Quiere estar en un palco o en un piso un poco más alto porque, lógicamente, bueno... No, es que, de verdad, desde el punto de vista del espectador, me parece perder dinero no ver a la orquesta en Wagner. En Rossini, pues da igual, pero... Sí, entonces, claro. Bueno, mira, en Oviedo van a tener bueno, esa suerte. Bueno, debo decirte que se os ve un poquito tamizados, ¿eh? Tampoco sí, sé. Bueno, sí, hay como una gasa por ahí. Hay un, claro, un velo que separa... proyecciones en la gasa y bueno, pero bueno. Y esto, algo que has dicho antes de los malentendidos respecto a Wagner y tal, me lleva a otra de las personas que fue invitada a venir al programa y que tampoco pudo venir... porque estaba ocupándose del negocio de Enrique. No, hasta ahí puedo leer. El otro día me hizo una reflexión muy interesante de lo pertinente que era programar Wagner ahora, dice, por el tema de la mitología germana y nórdica. Dices que eso está totalmente perdido. Y es que ahora la gente joven se piensa que Thor es un personaje de la Marvel. Piensa que es como Spiderman, que se lo ha inventado, sí, ¿sabes? Y claro, y Thor... que era el dios de la guerra, del trono y todo esto, tiene hasta vestigio en el calendario sajón y germano, porque el Donnerstag, ¿no? Es del Donner, y el Thursday es el nombre inglés de tal. Tiene hasta un día de la semana, en alemán y en inglés. Sí. Hay gente que piensa que es el, ¿cómo se llama el actor este? El uno muy guapo. El Rubiales este, uno que es como Zoltán, pero así un poco más... grande. Pero más, un poco hinchado. Un poco hinchado, más trabajado. Y bueno, en general con Wagner, la verdad es que se han dicho una pila de tonterías. A ver, yo confieso, aquí ya nuestros hipotéticos oyentes ya lo saben, Enrique siempre se ríe mucho de mí. A mí Wagner no me gusta especialmente, parece un poco pesado, la verdad. Pero a ver, hay cosas innegables, como las que habéis dicho, y desde luego atribuirle ideología y apología al nazismo y todo eso es una gilipollez. Eso hay que dejárselo a los políticos. Es una gilipollez, bueno, es ser un indocumentado, ¿no? Porque vamos a ver, está reivindicando pues la mitología de su país, no, que evidentemente estaba, claro, en la Europa del siglo XIX estaba la tradición judio-cristiana y luego la tradición greco-latina, pero seguían todo el tema germano seguían siendo un poco los bárbaros que invadieron Roma y tal, ¿no? Y al final es que acusarle de fascismo, nazismo por sacar ahí al Siegfried y toda esta peña. Es como si ahora aquí, en Asturias, por ponernos a hablar del cuélebre y tal y cual, estamos haciendo algún tipo de apología o de supremacismo por hablar del cuélebre Pelayo Prubitín, que... Bueno, lo acaban de sacar, a Pelayo lo están sacando a la escena últimamente, lo están desenterrando algunos por de ahí. Pelayo hay una ópera de Mercadante, ¿no? Que es Pelayo, pero bueno... Y otra de Bretón, que es Covadonga, que sale ahí. Sí. O sea, él es un personaje. Hacíamos la coña el otro día también de que, bueno, todavía nos falta un poco para equipararnos porque Sigfrido andaba matando dragones por ahí y el hijo de Pelayo, Fabila, se lo comió un oso. Espabila, Fabila. Bueno, ¿tenemos algo más de música por ahí? ¿Hemos encontrado algo? Sí, algo había. Mira, como el último que ha sido Zoltán, si quieres puedes aprovechar y poner otra cosa que canta él. Ah, vale. Un tango. Ah, sí, puede estar bien esto. Vamos a ver la versatilidad de nuestro dice invitado. Que mejor para el final. Mejor para el final. Sí. Bueno, pues lo dejamos para el final. Nos quedan unos 7 minutinos. Pero sí, nos queda. ¿Cuánto dura esto? ¿Cuánto dura el tango? ¿Cuánto dura? El tango, 2:59. Bueno, pues esperamos un poquitín. Tenemos 5 minutos para hablar. Si tenéis algún otro comentario que hacer. ¿Algún deseo? È una storia molto divertente, quella che, cioè, quando ho conosciuto la prima produzione di Wagner che io avevo fatto è stato di Meistersinger. Allora, sua prima produzione di Wagner fu Los Meistersinger, che l'ho fatto a Leipzig. In Leipzig. E poi eravamo quasi tutti invitati, qualcuna gente del teatro, perché Leipzig è un grande teatro di repertorio. Es un gran teatro de repertorio este y estaban invitados algunas personas. Pero no, éramos tipo 8 o 9 solistas que éramos de afuera, éramos invitados. Invitados 8 solistas que no, de fuera, que no eran alemanes. E io ai tempi cantavo uno dei maestri piccoli, diciamo tipo 10 anni fa. E c'è questo grande monologo di Hans Sachs, il personaggio principale. Sì, él hacía un personaje pequeño. Pero hay un monólogo del personaje más importante que es Hans Sachs. Que lui canta alla fine davanti a tutti que was Deutsch und echt weiß keine mehr. Tutto quello che è tedesco non lo sa più nessuno. Allora, eso lo he leído yo, no sé si viene aquí, esa cita sí. También aquí, creo que sí, en el libreto. Que fue muy, muy mal interpretado también sí, eso, ¿no? Sí, sí. Que tutto quello che è vero è tedesco non conosce più nessuno. Sì. Dovrete consacrare i vostri maestri tedeschi. Vuoi dirmelo? Sì. Allora, ancora una volta, tutto quello che è tedesco è vero. Tutto quello che è alemán è verdadero. Non lo sa più nessuno. Non lo sa nadie. Nadie más, eh? Nadie más. Per questo voi dovete... Por esto vosotros debéis consacrare i vostri maestri tedeschi. Maestros alemanes. E io stavo guardando intorno e nessuno di questi maestri era tedesco sul palco. Y él miraba alrededor y decía, pero ninguno de los maestros de los que hacían el rol era de Albania, era húngaro, era alemán, era francés, era tutto, era turco, ma non c'era nessuno alemán, proprio. No había ningún alemán. Quindi non so se Wagner sarebbe stato molto contento. Una decepción para la raza aria, sin duda. Una ironía, desde luego. Esa anécdota yo creo que también la cuenta, no sé, estaba buscando, no lo encuentro, pero yo creo que también la cuenta en el programa de Mano, del que les hablaba antes. Me suena, porque yo esto lo he leído hace muy poco. Pues bueno, un ejemplo de los malentendidos tan estúpidos que hay con esto. Antes de poner otra vez al amigo Soltán cantando, pues aprovechamos para contarles a los que no hayan estado que los conciertos del Marqués han sido un éxito este año, creo que se puede decir, Enrique. Tuvimos aquí a Rubén participando en varios de ellos. Al final los pudimos salvar todos, un poco de gincana ahí los últimos días. Se escuchó el quinteto con clarinete de Brahms, que bueno, hacíamos la coña de que es un poco el otro polo, ¿no? del final del romanticismo, que estaban, se habían inventado, sobre todo Hanslick, el crítico, que se había inventado una enemistad con Brahms, entre Brahms y Brahms, que no era tal. Y para los que no pudiesen estar en aquel concierto, les recomendamos que escuchen esta obra, porque es un poco, si el ocaso de los dioses es el, bueno, después está Parsifal, ¿no? Pero es el fin de la obra de Wagner, que podría parecer el epílogo del siglo XIX, pero Brahms le pone la coda, ¿no? Con música de cámara, quinteto con clarinete. Y abundando un poco en esa idea de coincidencias, de fechas y demás, me gustaría recordar esta coincidencia mística que hay con Verdi, que nacieron el mismo año, que en 1813. Lo que pasa es que Verdi sobrevivió a Wagner y sobrevivió a Brahms. De hecho, el año que murió Brahms, que fue en el 96, me parece recordar, fue cuando Verdi compuso su última obra, que fueron las 4 piezas sacras para coro. Mm. Y luego Verdi murió ya en 1901. De ahí, si recuerdan, la película Novecento de Bertolucci empieza diciendo Verdi ha muerto, ¿no? Y eso se considera el principio del siglo XIX. Así que como en este programa... Del siglo XX. Del siglo XX, exactamente. Del Novecento que es el siglo XX, sí. Como este programa, bueno, pues incluso hablando de Wagner, intentamos hacerlo con humor, le recomendamos que después de escuchar a Wagner y a Brahms, que eran muy diferentes, pero tenían una cosa en común, que quizás se tomaban demasiado en serio a sí mismos, ¿no? Y el mundo en general. Entonces yo les voy a recomendar que escuchen el Falstaff de Verdi. En particular el final, que es lo de tutto el mundo de burla, ¿no? Que es como decir, mira, me llevo toda la vida componiendo tragedias y asesinando desdémonas y tal, y lo último que voy a escribir es esto. Era todo una broma, ¿no? O sea, la única ópera cómica que compuso fue al final. O sea, que por cierto, no, Marina, no sé si estás de acuerdo, pero a mí la escena esta del principio del tercer acto de lo de las hijas del ring, uh-huh, me recuerda un poco a la escena esta de Nanette, uh-huh, del Falstaff. Supongo que es al revés, ¿no? Porque aquello es posterior. A Verdi, sabéis que en las últimas óperas se le acusó de haberse rendido un poco a la influencia de Wagner, pero tiene un toque, ¿no? Así sí, desde luego es el momento más ligero. Más ligero de la, de la ópera. Sí, sí, sí, es que el otro día cuando lo escuché por primera vez, no sé por qué, me recordaba mucho a eso. Bueno, pero en vez de despedirnos con eso, que sería un poco un broche humorístico a este programa tan profundo, y además es que, hostia, el día de hoy, la galerna que se ha desatado ahora, digo yo, esto es el Rangarok que llega, ¿no? Tal cual, sí. Porque no sé si se ha pillado en la autopista viniendo, pero aquí... Sí, en Oviedo estaba igual, digo, sí. El Rin se ha desbordado y ha llegado hasta Gijón, ¿no? Bueno, pues nos vamos a despedir con algo más cachondo todavía, que es el amigo Soltán cantando un tango. Pues sí. Con dos cojones. Questo è un hobby mio, ogni tanto lo faccio, ho un big band e ogni tanto mi piace fare anche queste cose, non solo opera. Para él es un hobby, tiene una big band y se dedica a hacer de vez en cuando estos conciertos más ligeros. Perfecto, pues nos despedimos con eso entonces, que es un cierre ideal para este programa. Muchas gracias a nuestros invitados. Y bueno, mañana les deseamos mucha suerte a todos los demás en el estreno, que es el estreno también del nuevo director artístico, Celestino Varela, ¿no? Que uh-huh. Esta ópera no la había programado él, es herencia de Javier todavía, que estuvo aquí también. Pero bueno, se estrena como ejecutor, ¿no? Entonces, bueno, pues que lo disfrute mucho también y vaya todo muy bien. Les dejamos con Por una cabeza. Bueno, ya sabéis que estáis en Radio Crash, en la 105.0 de la FM, y sed buenos. Buenos. Perfecto. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya lo hay llegar. Y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me te hondo un día la que ya cocueta y sueña mujer, que al jurar sonriendo el amor está pidiendo que el uno quiera todo mi querer. Borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuántos desengaños por una cabeza? Yo un revivo, eso es, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me diera el pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, por el final del hijo yo no vuelvo a ver. Pero si algo de pingo llega a ser día el domingo, si yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si es ya la vida, ¿qué importa perderme mil veces la vida para que vivir? Thank you very much, Zoltán. Many of you would have recognized that particular song and a scene where Elvis